sol y veo tu mirada. Miro la luna y tu figura exalta. Sobre la arena quedan huellas de la pasión, del amor. Cae la noche y busco el calor de tu piel. Solo tu cuerpo hasta amanecer tan juntos, tú y yo piel a piel. Bailabas para mí, todos morían por ti. Así bailabas para mí, todos morían por ti. Qué forma de sentir este ritmo que te mueve así, así. El verano está quemando y es por ti. Este es el ritmo que te mueve. El verano quema por ti. Yeah.